carácter amistoso y de amores también. Por eso siempre comenta todo el que me ve que soy el conquistador y tengo por montones. Ya que tenemos un don, debemos de aprovechar, porque somos de ocasión y es la forma de agradar. Nos complementando un amor que tan solo así sabemos conquistar. Nos complementando un amor que tan solo así sabemos conquistar. Sino convincente. Uno debe tratar bien y ser buena persona. La mujer es delicada hasta en el conversar, porque así como yo quiero que sean querendonas, hacen esta misma forma de votar.